En Radio Tudela Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Los jueves, en simultáneo, ya saben, en Sonora FM y en Radio Tudela, Cultura al Día. Y es que la Academia de Danza y Teatro Ángel Martínez y la PIMA quiere hacer un homenaje al fundador de la Academia el próximo sábado 10 de marzo. Estamos ya con Julio Sola y con Pedro Sayas. Bienvenidos a los dos. ¿Cómo estáis? Muy bien, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Ya saben también que estas entrevistas las pueden ver también a través de Facebook Live, que también les están saludando los dos. Ahí les hacen el saludo cordial, ¿eh? Ahí están saludándoles. Bueno, pues que lo queríamos centrar sobre todo... Esta entrevista nos apetecía muchísimo, ¿no? Encontrar ese motivo que os ha llevado a la PIMA para destacar, para hacer este homenaje. Julio. Sí, bueno, yo creo que es algo que estaba ahí en el tintero, que es como el aceite que está con el agua, que siempre queda el aceite arriba, y veíamos que había que hacer algo y siempre no era el momento nunca, y al final se ha encontrado un momento que también hay que reconocer que ha sido a petición del Ayuntamiento de Tudela el que ha promovido este homenaje y ha encargó a las PIMA que lo organizáramos. Entonces se ha hecho en colaboración con el Ayuntamiento, todo se ha hecho en colaboración con el Ayuntamiento, con el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Tudela y la Escuela de Teatro y Danza Ángel Martínez. En ese momento, Pedro, decíais, oye, que lo hacemos. Sí, la verdad que ha llevado un trabajo por detrás que, pues yo creo que es una experiencia, pero bueno, esperamos que acabe en un espectáculo que la gente sepa reconocer. ¿Qué duda cabe que la importancia de Ángel Martínez, pues en estos momentos todo el mundo dice, convive o sobre todo tiene una opinión muy centrada en el que ha sido una persona tan importante para Danza y que lamentablemente ya no está con nosotros? Exactamente. Hace en junio de este año, hará 2 años que nos dejó. No nos dejó físicamente, pero yo creo que sigue ahí, su espíritu continúa ahí, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que nos ha movido a hacer esto. Pero no por hacer un homenaje, como igual se hacen muchos homenajes pues a título póstumo, sino un homenaje porque hay esa presencia de Ángel, está tan fuerte y está tan presente, ¿no?, que es como si nos seguiría guiando, ¿no?, y seguiríamos trabajando con sus ideas, con su forma de trabajar, ¿no? Y eso es un poco lo que yo creo que más nos motiva para hacer este homenaje, ¿no? De hecho, la escuela sigue funcionando 2 años después y seguimos, pues bueno, en parte es para que se vea que sigue estando ahí el legado que él ha dejado. Y además nos consta, ¿no?, los que en este momento la dirigen, ¿no?, esta pareja tan fantástica que ha querido caer en Tudela para dirigirla, pues yo creo que también ellos se ven muy arropados por la PIMA. A ver, yo creo que dar las gracias a Ariadna Ayusa y a Álvaro Meseguer, con las gracias no bastaría, pues porque son dos chavales jóvenes que se han implicado muchísimo además en la escuela, ¿no?, y están tirando como si fueran dos bueyes de un carro que es muy pesado. Muy pesado, pues porque tiene una responsabilidad muy grande, porque la forma de trabajar de la escuela, siempre lo hemos dicho, no es donde nuestros hijos van a ir a pasar 2 horas de extraescolar, sino que se encamina un poco a su futuro, a su trabajo, a su educación, ¿no? Entonces, es esa responsabilidad tan grande que dos chavales tan jóvenes como son, ¿cómo están tirando de este carro, ¿no? O sea, sí, la verdad que están haciendo un gran trabajo y, bueno, esperamos que sigan con nosotros mucho tiempo. Hoy queríamos también, que duda cabe, además de poner la importancia de Ángel Martínez, ¿algún dato más que quieras destacar antes de meternos de lleno en el acto de este sábado, Julio? Pues, a ver, de destacar de Ángel Martínez, sí que todavía hay mucha gente que no le suena, ¿no? O no conoce a Ángel Martínez, o lo conoce muy poquito, ¿no? Pues destacar que este Ángel Martínez podía haber apostado por haber abierto esta escuela en Madrid. Podía haber apostado por haber abierto esta escuela en Pamplona, en una ciudad grande, en un Zaragoza, donde él incluso bailó y bailó con compañías importantes. Pero una de las cosas yo creo que él quería y él por lo que él luchó era que esta escuela estaría en Tudela, donde él nació, ¿no? Donde quiso dar a conocer la danza en la Ribera. La verdad. Que igual el éxito de la escuela estaría mucho más asegurado en una ciudad de estas. pero él apostó por Tudela, ¿no? Entonces yo creo que nosotros, por lo menos los padres que lo conocimos y con lo que hemos trabajado con él, se lo debemos, ¿no? Se lo debíamos, ¿no? Pues nos vamos a meter de lleno en el acto, ¿eh? Que es este sábado. ¿Cómo va a estar organizado? ¿Qué sorpresas podemos contar? Pues, bueno, Pedro, habla tú. En principio va a haber una serie de números en los que van a colaborar, van a participar amigos, compañeros de Ángel. El nexo de unión es Ángel en todo momento. También participará alumnas de la escuela de los últimos cursos. Y también está invitada a la Escuela de Pamplona de danza, porque es un evento que entendemos que a nivel de Navarra no se va a dar semejante elenco de actores, o sea, de bailarines, no se va a ver muy a menudo por aquí. Y bueno, podemos ir ya desgranando uno por uno. Es que creíamos, cuando se nos planteó desde el Ayuntamiento este homenaje, pues pensamos en bailarines, pensamos en muchas cosas, pero lo primero que nos vino a la cabeza, pensamos en aquella gente que colaboró con Ángel, bailó con Ángel, estudió con Ángel y fueron los amigos de Ángel, ¿no? Y entonces empezamos a, desde nuestra humildad, empezamos a llamar por teléfono a Madrid, empezamos a llamar por teléfono a Portugal, empezamos a localizar a compañeros, unos pues por motivos de trabajo y de agenda no podían venir, otros por motivos de salud incluso no pudieron venir, pero hemos conseguido traer una representación de amigos de Ángel muy importante. Por ejemplo, van a venir bailarines de la escuela de Víctor Ullate de Madrid, van a venir también compañeros que están bailando actualmente a nivel internacional en compañías de Portugal, por ejemplo. Y vienen, por ejemplo, viene Víctor Jiménez, fue profesor en algún momento de la escuela y actualmente tiene su propia compañía en Zaragoza y expresamente viene porque era buen amigo de Ángel. Sí. En principio el espectáculo va a estar compuesto de aproximadamente unas 30 personas que van a subir al escenario, y por ir desgranando un poquito, va a ser una especie de combinación de danza y unos vídeos de aquellas personas con las cuales, por ejemplo, como Nacho Duato, que no podían venir, pero sí que querían dejar su impronta. Y entonces se ha hecho una entrevista con ellos y se va a proyectar el vídeo entre acto y acto, ¿no? Entonces, aquellas personas que no han podido venir, se ha ido grabando algunas cosas por ahí. Decir que esto ha llevado mucho tiempo, ¿no? Y que esperemos que salga muy bien. ¿Cuánto tiempo, Julio? Pues estamos hablando de, yo creo que unos 8 meses por lo menos, fácil. Sí. Sí. O sea, después de Fiestas de Tudela año pasado ya empezasteis ya... Yo creo que antes. Yo creo que antes. Incluso antes. Lo que pasa es que... A concretar a partir de septiembre de este año. Sí, cuando empezó a coger cuerpo, porque claro, nosotros llamábamos, nos decían que no podían, tal, cundía el desánimo un poco, decíamos, esto qué va a ser, no sé, no vamos a conseguir. Y al final hemos conseguido que, por ejemplo, vengan compañeros que bailaron con él, que fueron profesores de su escuela, como por ejemplo Noemí Álvarez, que actualmente tiene su centro de danza en la zona de Estella. Van a venir también... Elia Lozano y Antonio Yesta, que son bailarines compañeros. O sea, todos han tenido una relación, entiendo, de amistad y también de laboral con Ángel. Han bailado en el Ballet de Trujillo, en el de Lima, en el Ballet Municipal de Iñaki Urliaga, en Estonia, en Alemania, ahora actualmente están con la MOF en Zaragoza. También participará Ariadna Ayusa, que es la actual directora, que recayó aquí por casualidades. Álvaro va a bailar también, Álvaro. Lo vamos a intentar, le vamos a empujar, aunque sea solo y aunque sea solo correr por el escenario. Bueno, yo creo que Álvaro hace su buen papel ¿no? Sí, sí, sí. No, está siendo una de las figuras más importantes en el Tudela, está claro. Sí. Hay que reconocer que sin él no tendríamos Ariadna y... Hay una cosa que siempre decimos, que esto no es... Si la danza hubiera sido de fútbol, tendría la repercusión mucho más elevada. Pero indirectamente tenemos que dar gracias al fútbol, ¿no? Pues sí. Ya que Álvaro está jugando en el Tudelano, sí. Para que Arianda y USA recayera en esta ciudad y cogiera la rienda de la escuela. Pues señoras, señores, Julio Sola y Pedro Sayas nos han acercado este espectáculo. Vamos a recordarlo. Hora, lugar, precio de entrada, por favor, Julio. Sábado, 8:30 de la tarde. Y en el teatro Gaztambide de Tudela. Los precios, yo creo que rondan los 12 euros, me parece. Creo que hay alguna entrada que se puede conseguir un poquito más barata con algún descuento de carne joven y alguna cosa, ¿no? Y sobre todo, animar a todo el mundo a que vaya, porque el cartel que se va a presentar, yo creo que muy difícil se va a volver a conseguir en Tudela, sobre todo a nivel de la danza, ¿no? O sea. Gracias por haber estado con nosotros. A ti.